Cuando María, reina de Escocia, casó con su primer esposo, Francisco, delfín de Francia, se atavió con un vestido de bodas blanco porque ese era su color favorito. Ahora a nadie sorprendería esa elección, mas en aquella época, María Estuardo estaba desafiando a la tradición. Al vestir de blanco, pronosticó la muerte de su joven marido 2 años después y su propio trágico fin, porque el blanco era el color tradicional del luto para las reinas francesas. Pues que se casaran de azul. Por lo de la sangre, lo digo.